Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Buenos días. El día de hoy se convoca esta conferencia de prensa urgente desde asociaciones, colectivos y organizaciones no gubernamentales. Estamos sumamente preocupados debido a que en estos momentos de calamidad nacional los diputados quieren aprobar leyes nefastas y retrógradas. Quieren aprobar el día de hoy la ley de ONG 5257, que vulnera el trabajo que venimos realizando desde hace más de 30 años y en los que le hemos sacado la tarea al Estado de Guatemala, en acceso a la salud, educación, trabajo y acceso a la justicia. También lamentamos de que, a pesar de que en este momento hay tragedia nacional, quieren aprobar la ley 407E, dar la primera lectura, que habla sobre el financiamiento electoral ilícito, así como también la ley de aceptación de cargos. En estos momentos, si no estamos todos acá, es porque las organizaciones estamos trabajando en recolección de víveres, alimentos, colchonetas y medicamentos para trasladar a nuestros compañeros afectados por la tragedia. Es extremadamente lamentable también las declaraciones del señor presidente en las que decía que no hay recursos, cuando sabemos que recursos hay, cuando sabemos de que tiene disposición de recursos para poder hacer lo que competa en este estado de crisis. Lamentamos también de que esta ley vulnera y criminaliza aún más a los defensores de derechos humanos. Ya hay 7 asesinados después de las declaraciones nefastas del señor presidente cuando convocó a la gente a terminar a manifestar, o más bien dicho, los forzó. Entonces estamos sumamente preocupados porque entonces si hay 7 asesinados ya, ¿qué más podemos esperar los defensores de derechos humanos que trabajamos? Defensa de la tierra, defensa de la diversidad sexual, defensa de la salud, a la justicia, al acceso a la educación y al trabajo. Entonces estamos lamentándolo y estamos pronunciándonos el día de hoy en descontento por las acciones del señor presidente y de los señores diputados allá adentro que quieren aprobar estas dos leyes en estos momentos críticos en los que la atención está puesta en otro lado. ¿Hay aprovechamiento por parte de los... Definitivamente hay aprovechamiento y están haciéndolo en un momento en el que deberían de estar apoyando la tragedia nacional y no estar pasando leyes nefastas y retrógradas. ¿Alguna otra pregunta? Estamos evaluando tomar más medidas con respecto a las acciones que están realizando los señores diputados y también desde el Ejecutivo. ¿Cuáles son las leyes y en qué proceso vamos? En el caso de la 407N de financiamiento electoral ilícito, hoy es la primera lectura. De la de aceptación de cargos también hoy, y la de ONGs hoy en la tercera lectura y posiblemente aprobación. Sobre los 7 asesinatos, ¿conocen ustedes de alguna investigación que está haciendo el Ministerio Público? Hasta el día de hoy no tenemos ninguna, no hemos tenido acercamiento a ellos porque hemos pedido audiencias y nos las han negado. Entonces no sabemos cómo va el proceso de la investigación de las 7 personas asesinadas, defensoras de derechos humanos y líderes locales. No tenemos conocimiento de cómo van y también lo lamentamos. Han sido 7 asesinatos en menos de un mes. El Congreso de la República está en este momento aprovechando la tragedia para darle lectura y aprobación a esas leyes. Y también lamentamos las declaraciones del señor presidente donde decía que no habían recursos para poder actuar y sabemos de que los tiene, pero que no los quiere ejecutar como debe de ejecutarse, porque él quiere quitar candados para poder hacer piñata con esos recursos en vez de poder apoyar a las poblaciones más afectadas en este momento. Llamado al pueblo de Guatemala, que se organice, que esté pendiente, que monitoree las acciones del organismo ejecutivo y del organismo legislativo. A las organizaciones no gubernamentales, que seguimos sacándole la tarea al Estado y que lo hacemos con mucho gusto, que también busquen las redes departamentales para poder pronunciarse en contra de esta ley que será aprobada sin duda el día de hoy. Así es, vamos a presentar un amparo porque la ley tiene bastantes inconstitucionalidades, ¿verdad? Quieren criminalizarnos. Y también quieren de alguna manera frenar las acciones que tenemos a favor de la ciudadanía en salud, educación, trabajo y acceso a la justicia. Lo otro que también lamentamos es que quieren y que quiero dejar claro es de que no nos estamos resistiendo en ningún momento a la fiscalización. Somos fiscalizadas, estamos registradas en el Banco de Guatemala y saben de las acciones que tenemos. también desde quien nos da los recursos, nos auditan 3 o 4 veces al año. Entonces no pueden decir ellos de que le tememos a la fiscalización, porque no es así. Nos pueden auditar cuando quieran, siempre y cuando recibamos recursos del Estado. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, a estar pendientes. Muchas gracias. ¿Reiterar? ¿Cómo? Sí, claro que sí. Sí. Lo que nosotros reiteramos es la omisión del Estado en relación a la investigación de los asesinatos flagrantes contra nuestros compañeros de lucha, la criminalización de la protesta social. Nosotros enérgicamente nos pronunciamos a la omisión que está haciendo el Estado. Eso es lo que nosotros queremos, además de tener esta posición del aprovechamiento que están haciendo en lugar de atender la emergencia por la falta de planes de emergencia efectivos y la disponibilidad en función de la población. Eso es lo que nosotros queremos reiterar. A estar atentos entonces a las acciones que estaremos tomando en base a la aprobación de la ley el día de hoy, porque seguramente será aprobada el día de hoy.